dice que diga. Esto dice así, mi chico. Son las 10 y ya sé que no vendrás. Y mi alma se desangra dulcemente. Yo sé.